veces ahí. Pensé que habían quedado claro, yo no soy para ti. Tú te ibas a ir. Vete de aquí. Parecía amor.